¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste? De tirarlo ante mis pies. Yo pensé que tú tal vez no querías ya vivir, y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir. Pero yo que soy humano, lo recojo y lo venero, porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero. Pero yo que soy humano, lo recojo y lo venero, porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero. Pero después tú viniste y a mí me lo arrebataste. Hoy te pregunto por él, ¿dónde está? Ya lo mataste. ¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste de tirarlo ante mis pies? Yo pensé que tú tal vez no querías ya vivir, y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir. Pero yo que soy humano, lo recojo y lo venero, porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero. Pero yo que soy humano, lo recojo y lo venero, porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero. Pero después tú viniste y a mí me lo arrebataste. Hoy te pregunto por él, ¿dónde está? Ya lo mataste. Yo no puedo aguantar el deseo de querer, porque ella pa' mí es mi Dios y mujer. Yo la veo frente a mí y quisiera correr. Ella piensa también en mis brazos caer. El deseo de los dos es juntitos estar y con besos calmar el deseo de amar. En un beso juntar toda vida y pasión, y ante el mundo gritar, tuyo es mi corazón. Está en ti que no puedes amar, sin embargo por él ha llegado al altar. Yo también así estoy, ya ni modo ni hablar, pero siempre el deseo de los dos vivirá. El deseo de los dos es juntitos estar y con besos calmar el deseo de amar. Y en un beso juntar toda vida y pasión, y ante el mundo gritar, tuyo es mi corazón. Y con besos calmar el deseo de amar, en un beso juntar toda vida y pasión, y ante el mundo gritar, tuyo es mi corazón. We'll be right back. esta última copa te voy a complacer. Dejándote el camino tan libre como adiós. Al fin tú lo quisiste, que sea tu voluntad, y que Dios no lo quiera y vayas a llorar. Al fin mi corazón ya sabe de todo esto. No creas que va a llorar de andar con sentimiento. Al fin mi corazón ya sabe de todo esto, que amores como el tuyo no dan calor ni aliento. Ya eres libre de hacer lo que tú quieras, ya eres libre de hacer tu voluntad. Nunca, nunca recuerdes mi cariño, nunca, nunca me vuelvas a nombrar. Ya sabe de todo esto. No creas que va a llorar de andar con sentimiento. Al fin mi corazón ya sabe de todo esto, que amores como el tuyo no dan calor ni aliento. Ya eres libre de hacer lo que tú quieras, ya eres libre de hacer tu voluntad. Nunca, nunca recuerdes mi cariño, nunca, nunca me vuelvas a nombrar. Por amor lloraré, y quizá en otro playa te dé el amor que te di. El amor. Aquí te entrego tus cartas, me las mandaste pedir. Al cabo solo me sirven para hacerme más sufrir. Si ya estoy desengañado, que tu amor no es para mí. Ya te entregué los papeles adjuntos con mi pasión. Mas los besos que me diste no tienen devolución, porque quedaron sellados dentro de mi corazón. Entre tú y yo terminamos, al fin no hay nada perdido. Quédate con tus amores, yo seguiré mi camino y nunca te culparé si son golpes del destino. Los hombres. la conocí en el baile grande donde fui. Ahí me enamoré yo sin sentir. Ahí empecé a dejar mi corazón a enamorar. Ahí yo soy feliz. Ahí empecé a sentir lo que se siente en el amor. Ahí en el baile grande donde se habla de ilusión. Yo siempre voy contento a cantarle mi canción a la dueña de mi amor. Bule, bule, bule, bule, bule, bule, bule, bule, bule, bule. Amor que adoraste, pero que él no te quería. abierta tus brazos para calmar tus pesares. que a mí me devoras trayendo el pasado. Voy a ponerme a pedirle al Señor que calme tu pena. Voy a ponerme a ayudarte a sufrir contra esa condena. Ya comprendí tu dolor por ese amor amargado. Es tu dolor, por eso sufres y lloras y a mí me devoras trayendo el pasado.